despreció mi novia cuando mal yo la quería. No supo comprenderme, yo no me explico por qué. Sería por mi pobreza o su maldito orgullo, porque me siento limpio, yo nunca le falté. A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo, que sepa comprenderla y que la sepa amar. Estoy seguro que le van a sobrar, no más para destrozarla y la echan a volar. Nos juramos amor ante Dios y ante un altar. Pues no iba a imaginar que ella me iba a despreciar. Ahora que lo comprendo, ya me estoy dando cuenta que así como la quise, así la voy a odiar. Adiós, le estoy pidiendo que se busque un apoyo, que sepa comprenderla y que la sepa amar. De lo que estoy seguro, que le van a sobrar, no más para